Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Por la frontera, el viento se va. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan esta tarde por Frecuencia Libre 99.1 y por internet www.frecuencialibre.info. Mi nombre es Janis y estamos en esta tercera emisión del programa Palabras Sonoras. Vladi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Janice, estamos hoy otra vez de nuevo en la 99.1 de tu Frecuencia Libre, gracias a los compas que nos están sintonizando por la 99.1 de FM. Queremos mandar muchos saludos a quienes queremos mandar saludos, Janice. Bueno, pues saludos a todas aquellas radios que nos están sintonizando por internet, a los compañeros y compañeras de Radio Mukulum en Los Chuk, a los compañeros y compañeras de Radio La Clumal de Palenque. En Oaxaca también nos sintonizan los compañeros de Radio Nandía y bueno, esperemos que algunos otros por ahí también nos estén sintonizando. Así es. Bueno, pues el programa de hoy, amigos, será Migración Interna. Y bueno, como ustedes saben, también estará acompañándonos la columna de Gabriela López, con su columna Voces Ensortijadas. Bueno, en los controles también está nuestro amigo Manuel. Y bueno, para empezar, pues, ¿qué es migración, Janis? ¿Qué es migración? Bueno, es un tema que se aborda desde muchos sentidos, desde muchos contextos, y es difícil solo poner tal cual el concepto, y por eso en este programa a distancia nos va a acompañar la voz de Miguel Ángel Paz, de Voces Mesoamericanas Acción con Pueblo Migrante, quien nos va a ir contando sobre qué es migración, en qué situaciones se da. Así es, pues estará con nosotros Miguel Ángel Paz Carrasco, de Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, a quien le mandamos un gran saludo, a todos los compañeros que nos están sintonizando por la 99.1 allá en su oficina. Ellos están aquí en San Cristóbal de las Casas, es una organización que trabaja acompañando al pueblo migrante. Y bueno, como ellos acompañan al pueblo migrante, les pedimos de favor que nos acompañen en este programa de Palabras Sonoras. Y entonces tendremos a Miguel Ángel Paz Carrasco, y quien nos envió amablemente sus audios. Vamos a poner primero qué es migración, pero vamos a puntualizar en la migración interna, porque hay muchos tipos de migración. Vamos a enfocar el programa del día de hoy a la migración interna. Llamamos migración interna a los flujos o movimientos de las personas que se dan al interior del mismo estado o de un mismo país, es decir, que no implican traspasar fronteras nacionales o entre países. En este sentido, podemos hablar de migraciones intraestatales al interior de cada estado o interestatales, de personas que pasan de un estado a otro, pero siempre dentro del mismo país. A esto nos referimos con migraciones internas. Las trabajadoras del hogar, las personas jornaleras en el sector agrícola, de la construcción y los servicios, son ejemplos de estas migraciones internas que muchas veces son invisibilizadas y no reconocidas como tal. Y por tanto, sus derechos humanos son más fácilmente negados o violentados. Es importante reconocer a las migraciones internas también como formas de desplazamientos forzados, es decir, de personas que para sobrevivir o salvar sus vidas y las de sus familias tienen que dejar sus lugares de origen o de residencia habitual. Desde el punto de vista demográfico, es decir, por el número de personas que salen de sus lugares de residencia, y también desde el punto de vista económico, es decir, por los aportes o contribuciones monetarias que hacen estas personas, en algunos estados, las migraciones internas son todavía más importantes que las migraciones internacionales. Este es el caso de Chiapas. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Y bueno, estamos de vuelta aquí en el programa y ya escuchamos la primera intervención de Miguel Ángel acerca de lo que es, más bien de por qué se da un poco el tema de migración. Él habla de que hay movimientos por decisión, la gente que se mueve a ciertos lugares para cierto tipo de trabajos o para estudio, y la otra que lo nombran como desplazamientos forzados, que no es bajo una decisión, sino que por situaciones de territorialidad, de cuestión de inseguridad, poblaciones enteras o personas se ven obligados a moverse de su lugar. Así es, hay casos en los cuales la gente tiene que moverse de su comunidad de origen e irse a otros lugares a causa de algunos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades donde han entrado las empresas transnacionales de minería, por ejemplo, han desplazado comunidades enteras, ¿no? Y bueno, pero para saber los motivos por los cuales la migración se está dando, en este caso con las personas migrantes, con la migración interna de las personas, vamos a volver a escuchar a Miguel Ángel Paz. Reconocemos que la causa principal de las migraciones internas en Chiapas y en nuestro país es la sobrevivencia. Las personas salen a trabajar para poder sustentar a sus familias, para mejorar sus condiciones de vida, solucionar situaciones críticas relacionadas con la salud, el endeudamiento, el acceso a educación. Sin embargo, podemos reconocer otras causas de migración interna que se van generalizando en el país y el estado de Chiapas y que tienen que ver con situaciones de violencia social, violencia política, violencia económica y desde luego los impactos de los fenómenos naturales como los huracanes y los sismos que recientemente en el 2017 comunidades, regiones del estado se vieron afectadas. La inseguridad, el control territorial creciente de los grupos del crimen organizado, la discriminación por identidad de género, los conflictos étnicos, religiosos, la imposición de proyectos extractivos como la minería, generan también desplazamientos forzados. En este sentido, tener presente que internacionalmente se ha optado por diferenciar entre migrantes internos o trabajadores migratorios de quienes son personas desplazadas internas. Pero bueno, como ya hemos dicho, no olvidemos que se trata de desplazamientos forzados y que desde el 2012 existe en Chiapas una ley de prevención y atención del desplazamiento interno, pero que lamentablemente es letra muerta, pues no cuenta ni con reglamentación ni con los órganos necesarios para su implementación. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios a la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros. Y bueno, estamos acá de vuelta. Antes de comentar lo que Miguel Ángel nos comparte, recordemos que cada programa tenemos un artista. Y el artista que nos acompaña el día de hoy, pues ya muy sonado y muy conocido en esta radio, que se llama Manu Chao. Su nombre oficial es José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Y bueno, él es de París. Y él, a partir de la letra de su música, él también pues hace hasta cierto punto como temas de denuncia y habla de situaciones sociales, ¿no? Y en este caso hay algunas canciones que vamos a escuchar que habla justamente de esto, ¿no? De cómo la gente se mueve, se desplaza de un lado a otro, y frente a ello pues hacemos como esta conexión con lo que Miguel Ángel nos comenta acerca del desplazamiento interno y lo ejemplifica aquí en el territorio chiapaneco. Y bueno, también haciendo un poquito corte a nuestro programa, un primer corte, vamos a escuchar Voces Ensortijadas, que es la columna de Gabriela López. Y el día de hoy nos va a hablar de los dulces. ¿Te gustan los dulces, Janis? Sí, mucho. Los dulces tradicionales que aquí se comen en San Cristóbal, se pueden adquirir en el mercado de dulces y artesanías, pero lo pueden adquirir también en cualquier pueblo, siempre hay un mercado de dulces, en el mercado, en el centro. Y bueno, vamos a escuchar a Gaby López y de regreso seguimos platicando sobre el tema que es migración interna. Muy bien. Ensortijadas. Dulce deleitarse. ¿A ustedes les gustan los dulces regionales? A mí sí. Es algo de las cosas que disfruto en la vida, degustar los dulces tradicionales de cada lugar que conozco. Pero eso sí, prefiero los dulces chiapanecos con su gran variedad de colores, texturas, olores, sabores y, por supuesto, el toque distintivo que le dan en cada región de Chiapas. Me gusta comprar los dulces tradicionales en los mercados, quizá porque además de sus sabores, uno de los elementos que me atrae más es observar la manera en cómo están colocados. Las señoras que los venden se dan la tarea de ordenarlos de tal forma que resultan tan atractivos a la vista, es raro que me resista a comprar alguno de ellos cuando voy al mercado. Y entre la inmensa variedad de dulces que preparan, puedo mencionarles muéganos con azúcar o panela, gaznates, empanizados de cacahuate, palanquetas de cacahuate, caballitos, turuletes, suspiros, chimbos, puxinú, turrones, obleas, higos, cupapé, duraznos pasa, camotes, chilacayote, melcochas rellenas de cacahuate o melcochas de panela. En ciertas ocasiones hay papaya verde en dulce. Raras veces he encontrado dulce de pepita de calabaza con panela, entre muchos dulces más. ¿Se han dado cuenta que conforme pasa el tiempo, en esta incesante cotidianidad y premura en que vivimos, la elaboración de estos dulces, como otras actividades tradicionales y culturales de nuestros contextos, va disminuyendo? Antes, en Tuxtla Gutiérrez era común que las señoras pasaran vendiendo sus dulces de casa en casa. En la actualidad, es algo extraño cuando una escucha afuera del domicilio aquella frase que tanto sonaba. ¿Va a querer dulce de caballito, turulete, puxinú, oblea? Vino a mi mente la entonación que le daba cada señora. Frase que se ha ido perdiendo y que probablemente las nuevas generaciones ya no conocen. Visualizo en particular a una de las vendedoras de estatura baja, desmorena, delgada, portando falda larga y floreada, blusa blanca con vuelitos y un inconfundible rebozo negro. Detrás de cada delicia de dulce que se elabora, hay muchas historias que pasamos desapercibidas y están ahí, desde la manera y el por qué las mujeres comenzaron a dedicarse a la preparación de esos dulces, el significado que le dan en su elaboración. En algunos casos, han heredado estos conocimientos de sus ancestras. La receta especial que tienen algunas familias, hasta la riqueza que hay en las frutas o ingredientes que se emplean y su vínculo con las culturas de nuestras regiones, ciudades, pueblos. Indudablemente, los dulces tradicionales tienen una estrecha relación con la cultura de cada lugar. Son una parte fundamental de la gastronomía. La siguiente vez que compren algún dulce tradicional para degustar o para obsequiar, recuerden que además del producto, se están llevando muchos trocitos de historias de quienes estuvieron en su elaboración. ¿Va a querer dulce de caballito, turulete, puxinú, oblea? Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Pues sí, muchas gracias a Gaby con su columna. Pues sí, ya se me antojó un rico cuernito de estos que hacen con relleno de manjar. ¡Oh, qué rico!, ¿no? Oh, unas cocadas, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, pues seguimos escuchando a Manu Chao. Janis, ¿qué canción vamos a poner? Bueno, sí, justo como decías, lo de los dulces, muy rico, se escuchó muy rico, y aprovechando de los dulces y antes de hablar de la siguiente canción, mando saludos a Tlaxcala, a mi mamá, pero me acordé de ella porque justo cuando luego viene a visitarme, a ella le gustan mucho unos dulces de los que hablaba Gaby en la cápsula, que son hechos de cacahuate. Y mi mamá dice que esos dulces, que le recuerdan mucho a unos dulces que ya no hay en Tlaxcala, pero que ella comía cuando era niña. Cada que viene siempre aprovecha para comprar esos dulces. Es que, saludos, ma. Saludos, saludos. Y aprovechando que hace frío, hay que comer dulce para que nos suba las energías y no estemos temblando de frío. Sí, mejor los dulces tradicionales que aquellos que podemos encontrar en estas tiendas grandotas color rojo y amarillo. Pero bueno, sí, la música que tenemos es de Manu Chao, y los invitamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Desaparecido. Justamente habla de este movimiento, cuando llego, cuando voy. Y bueno, ojalá les guste y que pongan atención a la letra. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor. Bueno, seguimos escuchando, nos seguimos escuchando como palabras sonoras de la red de comunicadores Boca de Polen, aquí en la 99.1, tu frecuencia libre. Y entonces, pues, vamos a seguir escuchando a nuestro amigo Miguel de Voces Mesoamericanas, que nos platique, que nos acerque un poquito más al tema. Y en este caso le preguntamos y nos envió la respuesta. Hacia dónde se van los migrantes? Escuchamos entonces a Miguel Ángel Paz. Internos originarios de Chiapas tienen muchos destinos en toda la geografía nacional, pero podemos destacar cuatro que tienen mayor importancia, mayor relevancia. Para quienes se emplean en el sector de la construcción y los servicios, sobresalen primero los centros de desarrollo turístico, inmobiliario, como las ciudades de Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, en la península de Yucatán, y segundo, las grandes ciudades del centro del país, la Ciudad de México y toda su zona metropolitana, Puebla y Toluca. En el caso de jornaleros, jornaleras o trabajadores agrícolas, un grupo o grupos muy importantes se dirigen y se establecen temporalmente para emplearse en los campos en los estados del occidente, Jalisco, por ejemplo, y también de la región noroeste, donde destacan Sonora y Baja California. Las mujeres trabajadoras migrantes, indígenas en su mayoría, se dirigen a ciudades del mismo estado de Chiapas y de prácticamente todo el centro, sur y sureste del país. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Pues sí, estas son las palabras de Miguel. Los migrantes se van a muchas partes, pero también se van a Cancún, se van a la Ciudad de México, se van a diversos lugares. Bueno, pero para seguir con la conversación con Miguel y poder seguir escuchando su análisis, vamos a seguir con la siguiente pregunta que le lanzamos, y es las condiciones en las cuales se van los hermanos migrantes. En general reconocemos que las personas migrantes internas en el mismo estado de Chiapas o en otros destinos de nuestro país, están enfrentando situaciones de discriminación que empiezan prácticamente desde que salen y continúan a lo largo de los trayectos. Los casos más graves son la detención arbitraria y extorsiones que sufren a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración y de Seguridad Pública Estatal y Federal. Ya en los lugares de trabajo son los abusos y violaciones a sus derechos laborales y sociales las problemáticas más graves que tienen que enfrentar. Como la mayoría de mexicanas y mexicanos, también son víctimas y presas fáciles del crimen organizado, sufriendo robos, desaparición, trata para fines de explotación laboral, sexual, mendicidad, incluso hay casos muy graves de reclutamiento forzado para grupos del narco. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Y bueno, estamos aquí de vuelta a Frecuencia Libre 99.1 y en los últimos las dos intervenciones de Miguel escuchamos pues situaciones muy interesantes y muy importantes, y creo que es la razón por la cual decidimos también abordar este tema sobre los derechos que no son reconocidos de la gente que decide desplazarse o moverse por las situaciones que éstas sean. En situación, por ejemplo, de discriminación, en la detención arbitraria de hermanos y hermanas migrantes, aquí en Chiapas lo vemos principalmente con personas que vienen de Centroamérica y que tienen un trato, por ejemplo, las autoridades migratorias tienen un trato despectivo, de mucha discriminación y detenciones arbitrarias también. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? O sea, que tampoco, digamos que la migración tampoco hay que tacharla, ¿no? Y que finalmente todos somos sujetos de derecho. Así es una criminalización hacia las personas migrantes constante de parte de las autoridades. Y recordemos que todos somos seres humanos, ningún ser humano es ilegal, todos somos migrantes, todos hemos tenido un origen migrante. ¿De dónde vienes, Janis? De Tlaxcala. De Tlaxcala, yo, Manuel viene de Occhuc. Entonces, todos somos migrantes, todos tenemos un origen, en alguna etapa de nuestra vida lo hemos sido o seguimos siendo. Y entonces yo les invito a que reflexionemos, ¿no? Que volteemos a ver a los migrantes y los veamos a los ojos, que nos demos cuenta que también son personas, son sujetos, son personas con corazón y que también tienen derechos, como todas y todos tenemos derechos. Así y, es. Sí, sí. Bueno, para continuar con la conversación con Miguel, le preguntamos entonces qué está haciendo ahora el pueblo migrante para organizarse, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay muchas organizaciones como Voces Mesoamericanas que acompañan a los pueblos migrantes en servicios como de facilitarles una cuestión jurídica si lo necesitan, para hacerles acompañamiento psicosocial, para guiarlos en diferentes formas. Pero también hay algo muy importante que es la organización como pueblos migrantes. Y entonces vamos a escuchar a Miguel Paz en su última intervención. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente los migrantes? Por su carácter temporal y por no contar con redes de apoyo social próximas a los lugares de trabajo, en general las personas migrantes internas encuentran mayores dificultades para organizarse y para defender sus derechos como trabajadoras y trabajadores, no se diga como desplazadas internas. Para trabajadoras y trabajadores migratorios, las jornadas de trabajo son extenuantes y los pocos tiempos libres que disponen se dedican al descanso y la recreación. Pero además existen sindicatos blancos, generalmente afiliados a la CTM y a la CROC, que son mucho más efectivos en proteger los intereses de los patrones y contratistas que los de los mismos trabajadores migrantes. Estas situaciones dificultan el proceso de autoorganización y defensa de sus derechos en sindicatos. Sin embargo, existen sindicatos verdaderamente independientes, como el Sindicato Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, que va ganando presencia en varios estados del país, o los esfuerzos educativos y de comunicación que realizan organizaciones civiles y comunitarias, tanto para informar a las personas migrantes internas sobre sus derechos, como para sensibilizar y concientizar a las poblaciones locales de sus muchos aportes y de los derechos humanos que portan y llevan consigo. No será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. Les queremos mandar un caluroso saludo a la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, la CIMICH, que, como dice Miguel, son los migrantes organizados. Ellos están en Chiapas y se están organizando para defender los migrantes, tanto en el origen, en el tránsito, en el destino, en el de retorno, y son ejemplos muy bonitos de organización. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos y amigas de Radio Tex-Mex. Ellos son una radio con identidad migrante, para que vean el grado de organización al que han llegado los compañeros y compañeras migrantes que ahora ya hacen radio. Queremos saludar entonces a la red de locutores de Radio Tex-Mex que nos están escuchando en Estados Unidos por internet. Así es, y bueno, pues se nos acaba el tiempo de esta intervención en vivo. Saludos a Gaby, que nos vino aquí a visitar a la cabina. Y aprovechando también, recordamos que más tarde va a haber un enlace. Tenemos un enlace en vivo con el foro Seguridad Interna que está organizando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, también recuerden que la segunda etapa de este programa es Código Boca de Polen, en el cual es producido por nuestros amigos allá en la Ciudad de México de Boca de Polen. Tendremos la participación de ellos con el tema de migración. Así es, entonces pues no nos queda más que agradecer a Miguel Ángel por la intervención y la información que nos comparte, y recordemos, a mí me gustó mucho lo último que dijo en su intervención, que los migrantes llevan sus derechos consigo, es decir, que todos y todas, todo ser humano donde nos movamos, hagamos lo que hagamos, somos sujetos de derecho y tenemos que hacer valer esos derechos, y no solo los nuestros, sino siempre trabajar para hacer valer los derechos de los demás que nos rodean. Así es, recordamos que la página electrónica es de vocesmesoamericanas.org, con ellos pueden contactarlo, por ahí pueden contactarlos, y también están en redes sociales, busquen ustedes en Facebook a Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes. Pues entonces agradecemos entonces a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Sí, y los dejamos con la colaboración de los compañeros de Boca de Polen de Ciudad de México, igual sobre el tema de migración, y recuerden que a las 6 de la tarde sigan aquí en Frecuencia Libre 99.1 para hacer el enlace en vivo sobre el foro Detengamos la Militarización, análisis de la Ley de Seguridad Interior. Nuestra lucha es por la... Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural.